Che Guevara, Pocho Lepriano Costecchi, Antonio Uriarte, Santillán, Beto Apocho Leprati, Antonio Uriarte, Beto Apablaza, Pocho Leprati, Alboredo Cárdenas, Antonio Uriarte, Beto Apablaza, Bonet Boy, Alfredo Carra, 30.000 que se llevaron, Bonet Boy, Mariano Costecchi, Aníbal Perón, Santillán, Pocho Leprati, de Alba, Antonio Uriarte, Beto Apablaza, por amor, por vos, por todos, por tu pasado, por tu presente, por lo que quieras, por lo que creas. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmítete de la Oruelo 17.7 FM La Oca y desde el Maipén los jueves. Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petru Mogolín. Todavía estamos vivos. Estamos con operador de lujo nuevo, Federico, ahí haciendo Fede. El aguante. Grande Fede. Buena. Gaby, Marcos, chamullando. A vos te conocí haciendo el programa y a él lo conozco haciendo otro programa. Ahora lo estoy conociendo. Sí, grande Fede. Operador de lujo, opera en cumbia clandestina también, es un fenómeno. Buenísimo. Bueno, acá estamos, somos Resistencia hoy. No salimos por internet otra vez, salvo mañana cuando bajen la... Claro. La música, la suban a los blogs que son de puñosiguientes.blogspot.com o radiolanegra.com.ar. Pero si nos escuchan en el barrio. Nos escuchan en el barrio, acá en el barrio Usina, desde donde estamos transmitiendo por Radio La Negra 104.7. También va a sonar mañana en www.radiolanegra.com.ar. Y desde Lago Puelo está retransmitiendo FM La Otra, que es 107.7. Y desde el Maitén, Radio Comunitaria Mapuche, Petú Mugelein, 88.7. Todavía estamos vivos. Todavía estamos vivos. Sí, señor. Bueno, y empezamos agradeciendo a todos los que escuchan el programa acá en el barrio, a los que van a escuchar mañana o más tarde por internet, sí. A la gente de... A la gente del Doque, a la gente de Quilmes, a la gente de Avellaneda, a la gente de Mendoza... Florencio Varela, Salta, Santiago del Estero, que sabemos que nos escuchan, que nos manda mensajes a veces al mail. Sí, a los vecinos del Callejón Guaira, ahí en Rincón de Lobo. A la gente de Monte Grande, a Ricardo que viene el domingo y que se va a llevar la remera de CDC que se ganó. Claro, que, mirá, qué bueno. Este domingo, así que va a venir. Trae suerte, Sumo Resistencia. Sí. hoy tenemos un disco para sortear, ¿no? Una remera que mirá. Grabó nuestro compañero Neuwen. Mirá. Del grupo No Guerra. El disco Niken del 2009. Así que bueno, hoy participan los que llamen. ¿Y a dónde van a tener que llamar, Marco? Al 455-710, que es el número de la radio, el fijo. Y bueno, de ahí por internet no vas a participar porque no estás escuchando, así que vamos, claro. A la leche. Y al 15-69-7809 con mensaje de texto, si no tienen para llamar. Buenísimo. Pueden salir al aire si llaman, porque podemos poner el teléfono en el estudio. Porque estamos ahora. Ultra tecnológicos, estamos en la Radio La Negra, cada vez mejor. De tecnos, sí, sí. Buenísimo. Bueno, yo mando saludo también al compañero Gerardo de Mallina Ahogado, que estuvo de viaje y recién está volviendo. Sí, sí, y seguramente sí, nos está escuchando desde operaban allá. Operaban al hijo. No, no, no era él. Este es otro. Ah, bueno, porque sí operan al pibe de no, este Suárez. No tiene hijo, por lo menos no tiene hijo reconocido. Porque el hijo de Suárez sí lo operan en Buenos Aires por el tema que problemita que estaba teniendo, así que le mandamos un aguante grande. Bueno, sí, aguante. Yo no lo conozco, pero le mandamos un y aguante. Y al negro, Alberto, que hoy me prestó el disco de Hermética con el que vamos a estuvo sonando a antes de que arranquemos también. Claro, y vamos a presentar algunas cositas de Hermética. Y yo

Una maravilla, ¿eh? Eso es, Osole mío, sonaba Tren Loco. Tren Loco, Osole mío, primer tema. Porque siempre arrancamos con un cover. Sí. Y hoy dije, bueno, vamos a arrancar con el cover que hace. Va, cover es una versión, ¿no? Porque es cover, una versión. Cover es querer hacerlo igual. Cuando claro. Vos le pones tu impronta, ya es una versión. Y es lo que acaba de pasar, Osole mío por Tren Loco. ¿Qué tal? Che, mirá, hablando de versiones y de cosas interesantes, ¿no? De fondo está sonando Dicionis, que mañana se está presentando en Lago Pueblo, gratis, en la Casa de la Cultura, a las 7 de la tarde. Toma. Así que, muchachos, atentos. Yo no sé si voy a poder ser de la partida, porque me tengo que ir a pescar. Está bien. No, me había comprometido para ir a pescar y se había dado una vuelta y, bueno. Qué envidia. A mí me encanta pescar. Hace mil años que no voy a pescar. Así que, bueno, en caso de que esté muy malo el tiempo, voy a estar ahí pogueando con Dicion. Bueno, y si es que no se suspende por... Hoy toca Salem, ¿no? Hoy toca Salem, hoy en la casona. Ajá. A partir de las 11 de la noche. Hoy se despide. Me voy la derecho. Esto de las bandas, ¿no? Tenía entendido que sí, pero me dijeron que ayer también había un toque en la casona. Ah. No sé quién tocaba ayer. Bueno, hoy estará Salem, así y que estaba Salem ahí cabeza a cabeza, que quería que Salem quiere grabar su demo y estaba con todo en el Bolsón, le están poniendo muchas ganas para poder concretar el sueño, o sea, poder hacerlo realidad el tema este de tener su propio demo, ¿no? Ya que tiene sus temas propios, también estaría bueno que tenga la oportunidad estos pibes de Lago Pueblo, metaleros, de poder grabarlo, lo que estuvieron creando. Tenemos dos participantes para el sorteo del disco de No Guerra, el disco Aoniquén. Uno es Ricardo, que fue el primero que se comunicó, sí, diciendo que nos va a escuchar mañana por internet, porque hoy no hay internet, y ella mira, dijo que no. Gerardo del Magino Godo también, estuvo mensajando recién. Gerardo y... Y el negro así Martín. Ahora ponemos las bolillas en el bolillero. Sí, un ratito, y el compañero mientras... Lucas, que ya bajó del Piltri, así que tal vez me dijo que si hacía un momento venía. Ya venía. Bueno, venía acá, ojalá. Acá. Ojalá lo tengamos acá en el estudio. Así charlamos un rato con él. Bueno, hoy tenemos dos bandas para comentar. Visceral por ahí no es tan. No fue tan popular, pero Hermética sí. Sí, Hermética, sí. La banda, digamos, de los 80 para acá, sí, que representó al heavy de barrio, se puede decir, sí, con letras más... Sí, a la banda de la esquina, ¿no? Claro, a los pibes de la esquina, que levantó Iorio después de terminar con B8 en el 86, en el 87 arma este proyecto. Bueno, ahora vamos a contar un poquito, pero primero vamos a presentar a Visceral. Visceral. Visceral, que está con Romano en la guitarra, claro, ¿no? Carlos Cuadrado en bajo y Willy Caballero en batería, Willy Baterola. ¿Willy Baterola? Sí, bueno, dice, busqué alguna información en internet y dice, bueno, separarse Malón, ¿no? Después sí, de la separación de Malón, O'Connor comienza su carrera solista porque era lo que quería hacer. Y Carlos y el Tano volvieron a juntarse con Willy y armaron con Visceral, bajo el nombre de Visceral, una banda con un estilo diferente. Tienen dos discos, Visceral del año 99 y Arrancado del Sistema del año 2000. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora son dos temas de este último disco de Arrancado del Sistema, que son Globalización, el primero, y Pegadito, Sin Perdón. Bueno, esto es el disco de Visceral. Bueno. Y bueno, y van a ver que hay una onda con Hermética ahí, con la voz un poco más podrida, pero bueno, les recomiendo que escuchen la letra porque es de los que dicen en las canciones. Bueno, vamos con eso entonces. Yeah. Estudio Jurídico Transán y Curro. Divorcios, aprietes, contratos laborales, arreglos, tranzas, ajustes de cuentas, malversación de fondos, cambios de patentes, expropiación de tierras a pueblos originarios, secuestros express. Y también incluimos servicio de extorsión y fraude. Para cualquier contacto, de 3 a 5 de la madrugada, Coche Negro, zona cementerio, preguntar por el Tolo. Estudio Jurídico Transán y Curro. Responsabilidad y confianza. Sí, parece que es como Goicochea, sale Pumpido, entra Goicochea, está cantando los penales. Grande jugador, Fede. Buenísimo, la verdad es una alegría. Una alegría, Fede, en serio, ¿eh? Buenísimo, te copaste. Estamos acá con un invitado hoy, Juan Pablo. Ahí está, acá estamos. Bienvenido. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, todo tranquilo. Y la otra vez pasó lo de Teatro por la Identidad. ¿Vos fuiste? ¿Vos también? Yo también. Y fui porque el... Cuéntame, porque yo no fui. Claro, fue el viernes en el Galeano, en el Centro Cultural Galeano, que yo no pude ir, que fue el día del programa, que fue en el mismo horario, creo. Claro. Y al otro día fuimos a la Escuela 108 del Lago Puelo, que es la primaria, obviamente fue gratis, y bueno, presentaron una obra que, si no me equivoco, se llamó... Fotos del Silencio. Fotos del Silencio, sí. De un grupo de teatro de... Teatro por la Identidad de... No, de Fisque Menuco. Fisque Menuco. Si yo escuché algo que ahí era... me enteré, Fisque Menuco es el General Roca. Claro, el lugar donde tiene. Claro, la es el lugar. Nombre, dije, no sé. Vieron que cambiaron la calle Fisque Menuco. En Tucumán. En Tucumán. Y en. La provincia de Santa Cruz. Mira. Todas las calles que se llaman Roca ahora se llaman Néstor Kirchner. Santa Cruz. Santa Cruz y en Tucumán. Claro. Pero acá no le queremos poner Néstor Kirchner, acá le queremos poner. El nombre de Casimiro Buenelán. Pero claro hubo rollos con eso, pero bueno, se va a terminar llamando Casimiro Buenelán, no le quepa ninguna duda. Sí, o quitando sin nombre, ¿no? ¿Qué va a ser? Y sí, porque un cartelito puesto en la calle ahí ya es insultante. A esta altura del partido, ya dejémonos de joder, es insultante. O sea, para el mapuche, para el no mapuche, o sea. Bueno, y cuéntame por la obra, ¿qué trataba? ¿Cómo era la historia? La obra contaba la historia de bueno de un grupo de amigos jóvenes, ¿no? De aparentemente de barrio, sí. Bueno, en donde todo se complica, ¿no? Con el golpe de estado y cuando empiezan a actuar los grupos de tarea, y se llevan a uno de los del grupo de amigos, ajá, el turco, que militaba en un comedor barrial y bueno, en una agrupación de izquierda, obviamente. Y ahí empieza el conflicto, ¿no? Porque están dos de sus amigos, que una chica y un chico, que deciden escapar, que también están militando en el comedor, y la novia de uno de estos chicos que escapa, que está menos comprometida, claro, más influida por la postura ortodoxa y por más conservadora de la madre, familia. Por claro, la madre sola, que le quiere casar con un policía. Exactamente, decide quedarse resignando no solamente a la amistad, sino al amor de su compañero, de que podía ser su compañero toda la vida. Y bueno, resignando también la posibilidad de cambiar el país, en definitiva, porque... Pero bueno, tampoco es que se ponen... No, la obra no la mostró como una... como una victimaria, en todo caso como una víctima más de la situación que impuso el terror dentro en 1976. Claro, dentro de ese mismo conflicto que implicó como punto de partida el golpe de Estado, distintas posiciones y situaciones, claro, del militante, de la vieja ortodoxa, del milico, del que tiene que ir al exilio, y de los que se tienen que no se pueden ir al exilio y que se tienen que esconder por ahí. Bueno, y la verdad que es bastante fuerte, ¿no? ¿La concurrencia cómo fue en Puelo? No, buena, había por ahí cerca de 100, es probable que haya habido, sí. Sí, sí. Temprano, igual podría haber entrado más gente también, ¿eh? Sí, sí. O sea, estamos hablando de un pueblo de 10.000 personas que ya vayan 100, gratis. Sí, igual están sorprendidos de todas maneras. Porque hubo, o sea, una operación, porque yo me enteré porque, bueno, a mí me invitó María, que es la que organizó la movida, la CONE, para la conferencia de prensa, a la que no pude ir porque, bueno, estaba trabajando. Y bueno, y la publicidad fue muy sobre el pucho, que fue hablar a las radios. Bueno, como sabemos, los medios locales gráficos nos la levantaron. Claro. O si la levantaron fue muy sobre el pucho, yo ahí ya desconozco, pero una semana antes no había en ningún lado nada. No, claro. Y bueno, sí, la pasada de ella por la radio, que sabemos que si no haces un operativo grande de publicidad, había mucha gente, por ejemplo, en la feria, que hubiese ido que ni se enteró. Claro, sí, bueno, en el caso mío yo también conozco muchas personas que hubieran ido, claro, pero que no se enteraron. De hecho, yo me enteré de lo que es el boca en boca, ¿no? Claro, y creo que por ese lado, por ahí 100 personas es un... Igual coincido, como, ¿no? En un pueblo de 10.000, 100 es un número chico, pero por ahí tener en cuenta, claro, esta parte, esta pata. Sí. De todas maneras, los comentarios tanto de los chicos de Teatro por la Identidad como de Pedro y Francisco, que son dos nietos recuperados que vinieron en la charla, fueron buenos, o sea, se fueron con un balance positivo porque no esperaban que la gente se quedara, prácticamente toda la que estuvo viendo la obra se quedó a charlar con ellos dos después, sí, claro, un debate abierto sobre sobre lo que pasó, sobre el trabajo de Abuela de Plaza de Mayo por recuperar a los nietos que fueron robados por los genocidas. Muy fuerte muy fuerte. Sí, vos sabés que, Juan, vos no sé si tuviste la misma impresión, pero a mí me pareció muy fuerte el hecho de, una cosa es que te cuenten, a mi mamá se la llevó, a tal persona se la llevaron, no sé qué. Y otra cosa es que te la cuente el mismo protagonista de la situación, que te diga, mira, yo a los 32 años me enteré de que en realidad mi papá no era mi papá. Y peor, era... Y era un milico. Y el verdugo y asesino de... Claro, de su padre, y me tuvo de rehén toda la vida como el hijo del enemigo. Y te lo contaba así. Y yo, después de que terminó la charla, yo estuve grabando algo de esto, de este audio que no salió tan bueno, y me acerqué a conversar un poco con él, y me quedé mudo. Yo ya no le quería preguntar más nada, porque, viste, voy a decir, este tipo, ¿dónde? Por favor. Y me salió decirle la verdad, che, ¿cuánto te quedás? Vamos a la montaña, dejémonos de joder, vamos un poco a la montaña, disfrutemos un poco de la vida. Y no, se iban justo esa noche, viste, pero me salió eso, viste, claro. Más que seguir indagando sobre el tema, porque realmente historia muy fuerte. Sí, no, es muy pesado, muy pesado. Ese, bueno, igual se cagan de risa, ¿eh? Por suerte, ya a esta altura, pasaron, me parece, por un montón de situaciones y se cagan de risa. Haber recuperado la identidad, aunque sea a los 30 y pico de años, es diferente al morir sin saber quién sos, ¿no? Como por ahí le pudo haber pasado a alguno de los nietos o hijos que fueron secuestrados. No sabemos si alguno tuvo un accidente, se murió joven. O sea, morir sin saber quién sos, ¿no? Sí. Pero bueno, el balance eso... del espectáculo es bueno. Sí, sí, eso fue lo que comentó Francisco también, ¿viste? Que una cosa es decir, hay una diferencia entre mi papá o mi mamá se murió y otra cosa es mi papá o mi mamá son desaparecidos, ¿viste? Claro. Y que te lo cuente así un tipo ahí al lado, cara a cara, es muy fuerte, realmente muy fuerte. Y Francisco se presenta así, yo soy Francisco, soy el nieto 102. Claro. Y se te paran, sí, se te paran. Aparte que loco, ¿no? Con el tema de la identidad... porque en un momento muchas veces decíamos que se rompía el tema de la identidad cuando nos trataban como un número, ¿no? Claro. Vos no, en el sistema capitalista vos no sos fulano, vos sos un número. Claro. Y mirá qué loco que en el tema de recuperar la identidad el tipo reconozca la identidad en un número, ¿no? Mm. Yo soy el nieto 102. Sí, bueno, porque es marca de un logro eso. Es impresionante. Es, claro, es positivo. En este caso es todo lo contrario. Es justamente, es como dice Juan, es una señal positiva, digamos. Y rompe ese mensaje de mierda que venía. La lucha no es en vano. No es en vano. La de las madres, la de las abuelas, la de hijos. Y la siguen manteniendo y en este momento... más que nunca, porque hay un apoyo, digamos, que no tenían antes, que ahora sí lo están teniendo. Se están juiciando a los milicos. Otra vez está Videla en el banquito de los acusados, como siempre. Tendría que estar en el banquito de la cárcel directamente, pero bueno. Sí. Van pasando cosas que yo creo que le levanta un poco el espíritu como para no claudicar y no bajar los brazos, ¿no? Tal cual, sí. No, ellos reconocieron que estos últimos años, digamos, es innegable el cambio a favor de las organizaciones de derechos humanos, de la búsqueda de la verdad y el castigo a... Sí. Obviamente no es suficiente, va, esa es nuestra opinión, creo. Seguramente. Pero sin duda fue un cambio abismal con respecto a todo lo que pasó antes. Y ¿no? Sí, ¿quién se iba a imaginar a Duhalde? Claro, no, defendiendo los derechos humanos a Duhalde, ¿no? Terrible asesino. De que caguen a palo a las madres en la plaza, o las empujen por los caballos. Sí, esa fue. Y maten a 30 personas en 2001, a meter en cana a un milico represor. Claro, no, no, es un abismo de diferencia. Así que, bueno, sin embargo, bueno, también los muchachos plantearon de que era parte de un mismo proceso que está desarrollándose, que todavía no claro, que hay mucho que no es que terminó todo, no es un proceso y bueno, y hay que seguir adelante. Tengo un disco para sortear, se llama No Guerra, así que llamen, manden mensaje, hagan lo que tengan que hacer. 455 710, o el celular 15 69 78 09, para los mensajes de texto. Lo sorteamos al final. Tenemos tres nombres para ya en el bolillero. Sí. Que ahora tenemos acá, tenemos la bolilla preparada. Sí, lo tenemos encanutado ahí en el segundo cajón. Y vamos a presentar Hermética. Después vamos a volver y vamos a echar un ratito más por ahí de alguna otra cosa que se nos ocurra mientras escuchamos música. Dale, dale. Bueno, vamos. ¿Qué te trajiste de Hermética? De Hermética traje material del primer disco que se llama Intérprete. Hay un disco medio grabado así por abajo que se llamó Hermética. Pero el primer disco oficial de Hermética sin intérprete es un disco chiquito con 5 temas que son versiones de diferentes autores, 2 versiones de B8, una de Los Redondos, una de Enrique Santo de Cepolo y una de Javier Martínez de Manal. Eso es el disco completo. De esos 5 yo elegí los 3 que no tienen que ver, digamos, con el heavy, sino versiones de temas de rock and roll, blues, claro, y tango. Bueno, el que no escuchó Hermética, que puede haber gente que no haya escuchado Hermética. Sí, o sea, hay que muchos chicos jóvenes. De hecho, a mí me pasa hablando con los pibes con los que laburo, con los que comparto mi labor en la escuela, del tema de que yo hablo de cosas que para mí son obvias, como por ejemplo la genialidad de Maradona jugando al fútbol, y los pibes no tienen ni idea porque nunca lo vieron. Nunca lo vieron, claro. Entonces yo, viste, digo por ahí, claro, no, porque Maradona. Bueno, pero Maradona es un gordo. No, y digo, no, chabón. Pará. ¿Qué estás diciendo? Ahí, a mi juego me llama, no. Claro, viste, y pasan junio, estas cosas. Contra Independiente en la cancha de Independiente. Claro, viste. Pero bueno. Bueno, les cuento quiénes formaban. Iorio estaba como, bueno, fue, digamos, el alma mater de esta banda, como de muchas otras bandas. Estaba Chamarvide. Estaba, creo que los tengo por acá en el machete, pero bueno, no. O'Connor. No, O'Connor no. Ah, en Hermética. Hermética, sí, boludo. Hizo un quilombo con B8. Ah, claro, porque digo, O'Connor, Tano. Claro. Sí. La banda arrancó con Iorio en el 87, después de la separación de B8. B8 se separa en el 86. Después de que, bueno, lo contábamos hace unos cuantos programas. Sí, sí, se inclinaron más para la parte de la gente, lo sacó la religión. A la mierda con B8, bueno, y él, siguiendo el mismo espíritu inicial de B8, arma Hermética, inmediatamente después de la separación, debutan en el San Martín del 88 con temas propios y covers o versiones de B8. Tienen varios discos, como le decía, Intérpretes es el primero, Ácido Argentino, En Vivo en Argentina, Víctimas del Vaciamiento, que para mí es uno de los mejores discos. A mí, o sea, Hermética, no hay un tema que no me guste. Que no me guste, es verdad. Para mí, y de hecho de todos estos autores, bueno, hablamos también lo que pasa hoy con O'Connor, lo que pasa hoy con Iorio, y que todo es muy discutible, y vos decís, bueno, para mí lo mejor que ellos contribuyeron al metal lo hicieron con Hermética. Bueno, ¿no? A mí me gusta mucho Malón también, debo reconocer, sí, yo lo vi en vivo a Malón, y bueno, es uno de los recuerdos más lindos que tengo también. Y B8 también, ¿no? Sí. Pero bueno, cuestión que yo elegí 3 temas de este primer disco oficial, que son una versión de Vencedores Vencidos de Los Redondos. Bueno, ya está, ya está. Aprobado. Tac, Diego. Cambalache de Enrique Santo de Cepolo. Y Porque Hoy Nací de Javier Martínez de Maná, que es un blues que lo hicieron en una versión que es impresionante. Así que invito a escuchar esto. Y vamos con los 3 temas al hilo. Thank you. Thank you. mandato del buen jefe. No miras más hasta la victoria siempre. A partir de este momento, lucharás cada minuto hasta haberla conseguido. Somos Resistencia. Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el Lago Puelo, 107.7 FM La Otra. Y en el Mayen, Radio Comunitaria Matanche, 88.7 Petuno Glei. Todavía estamos vivos. Preparando el bolillero para... ¿Se lo afanaron el original? ¿Nos afanaron el bolillero original? No, estoy innovando. ¡Qué grande! Bueno. Tenemos acá más bolillas para llenar con nombres, para que quiera participar por el sorteo del disco de No Guerra. Así de... que bueno, esperamos los mensajes al 1569-7809. También al fijo 455-710. Y nos escuchan por donde, Gaby, hoy. Nos escuchan hoy desde el barrio Usina por FM La Negra 104.7, desde Lago Puelo por FM La Otra 107.7 y desde el Maitén, Radio Comunitaria Mapuche Petumo Belén, todavía estamos vivos, el 88.7. Toma. Y bueno, vamos a ver si nos escuchan de otros lugares más adelante. Vamos a ir con... ¿En qué nos quedamos? Ah, nos quedamos en que... ¿Falta un enchufe? Ah, que quiere que le pase mi MP3. Que le pase el MP3. Bueno, mientras tanto les cuento que hoy toca Salem en la casona. Toca Salem en un ratito nomás. Mañana toca Dicionis a las 7 de la tarde. Así que bueno, estamos dando manija ahí a esto. Acá acaba de entrar nuestro operador de lujo, Federico. A ver. Qué jugador. Sí, y ahora en un rato, ¿qué hora es, Marco? Porque yo, ya tenemos que rajar, ¿no? No, falta, son menos 10. Ah, menos 10. Menos 10 está bien. Bueno, y falta una hora y 10 minutos para que Salen rompa el aire del bolsón en la casona. Como siempre va a ser súper barato, 5 pesos la entrada. Y atájense porque a fin de año, o sea... Porque es prácticamente a fin de año. Sí, mediados de diciembre. Mediados de diciembre, el 16 o el 17, todavía no está confirmado la fecha, pero sí está confirmado el lugar, que va a ser el Centro Cultural Eduardo Galeano. Se van a presentar Salem, Dicionis y Bridius, los tres juntos, en vivo. Así que va a explotar. Y seguramente va a haber un buffet y todas las cosas, entrada barata. Y Somos Resistencia va a estar en el lugar. Totalmente. No solamente pogueando, sino vamos a tratar de grabar algo y después traerlo. Y no sé, ¿podremos? Vos, Marco, ¿cómo la ves? ¿Podremos bancar el programa en el verano? Yo creo que sí, mirá, yo estoy en esa, digamos. Estoy tratando habitual. Ahí llega otro mensaje de alguien que va a participar. Excelente la música, el programa, El Negro de Hibridius. Qué grande, Nero, el Negro de Hibridius. Y es más, le tenemos que pedir disculpas, porque yo el miércoles me acordé que nos había invitado para que vayamos al programa de Esclavo de la Noche el día martes. Y no pudimos ir, vos también te olvidaste. Yo en realidad el martes me fui a las 9 de la mañana en bicicleta con 20 pibes y pibas del hoyo hasta el desemboque. Hicimos casi 40 kilómetros pedaleando, ida y vuelta, llegué... O sea, me bañé y después de ahí no me acuerdo más qué pasó hasta el miércoles. O sea, pero Negro, te esperamos cuando quieras. Sí, porque el Negro, además de hacer el programa de Esclavo de la Noche, claro, toca en Hibridius. Claro. Y bueno, y sabemos que bueno, ya tienen dos discos, ahora me comentó que tiene un demo, yo le pasé un DVD para que ahí nombrara claro, algunos nos temas. Nos encantaría si podés venir el viernes que viene y presentamos con vos mismo el tema. Y es que sería el golazo, si no puede venir el negro que venga alguien. Viste, que vengan los muchachos, claro, la chica que canta. Y por ahí con una guitarrita y podemos hacer cantar algo. Bueno, sí, ese sería, pero primicia total, absoluta. Aunque sea una guitarra criolla, una versión acústica. Claro. De algún tema que les claro, parezca. Yo le hago los coros. Y ellos cantan. Vos fogueás, prende un encendedor. Vale, ahora se prenden celulares, viste que es más. No te quemas el dedo, no te explota el encendedor en la mano, ¿sí? Se calentan, claro. Explotan los encendedores de mierda. Bueno, buenísimo. Así que bueno, nos encantaría, negro, participás también por sí, este me parece que estaba viajando igual, pero que tenía que hacer un viajecito, pero sí, si no llega a estar el viajecito. Va a estar en un encuentro creo que en La Plata, escuché hoy, creo que es sobre medios alternativos de comunicación de radio comunitaria. Bueno, después si está la semana que viene o si querés salir al aire, traemos el teléfono, el zapatófono que tenemos acá en la cabina del silencio. Claro, si querés llamar al 455-710 y contarnos dónde vas a estar el domingo, cagándote de calor en Buenos Aires, estaría bueno. Y si no, bueno, nos contás cuando volvés. Vos trajiste música hoy y también. Para hoy, no sí. ¿No castellana? No, hoy me tocó todo el gringaje, ¿viste? Porque me había colgado de hace como 4 programas el tema de Iron Maiden en vivo del último disco que grabaron, que es el vuelo. ¿No estamos saliendo? Ah, ¿qué pasó? Está bien. No, estamos reiniciando la computadora. Oh, se nos colgó el sistema. Porque, se nos colgó el bueno. Sistema. Houston, we have the problem, somos resistencia. Sí, y a ver, ¿y con qué tema podemos ir? A ver, vamos con unos temitas, ponemos, a ver, espera, ya te digo, tenemos Hermética, Intérpretes, Cronio Candente, Más Anestesia, Eternidad. Tú eres su seguridad, mandate, tú eres su seguridad, es un temazo. Y bueno, te lo dedicamos, negro. Va para el negro, que, del bueno, vivo, hasta la y ahora enseguida volvemos. Compañero. Vara, Pocho Lepriano Costequi, Antonio Julio Santillán, Beto Apocho Leprati, Antonio Uriar Perón, Beto Amablaza, Pocho Leprati, Alboredo Antonio Uriar, 30.000 Beto Amablaza, Bonifoy, Alfredo Carrá, 30.000 que se llevaron, Bonifoy, Bonifoy, Mariano Costequi, Aníbal Perón, Santillán, Pocho Leprati, de Alba, Antonio Uriar, Beto Amablaza, por amor, por vos, por todos, por tu pasado, por tu presente, por lo que quieras, por lo que creas. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el abuelo 77.7 FM La Otra y desde el Maipén los jueves, Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petro y Mogolí. Todavía estamos vivos. Esa, compañero. No es que se arma la fiesta acá porque prendemos la luz roja. Porque claro. Recién se prendió fuego la computadora, por ejemplo. Pero y Fede trajo el matafuego. Estuvo bueno. La apagó, la reseteó, le volvió a instalar todos los programas. Es un fenómeno. Y salimos al aire nuevamente. ¿En cuánto tiempo récord? Un tema. Un tema. Lo que duró un tema. Pero valió la pena. Pasó porque todo. Escuchamos... Pasamos un tema de Hermética. Tú eres su seguridad, que hace mucho tiempo que no lo escuchábamos. Y de hecho me hace acordar, le voy a mandar un saludo a un amigo mío que es Emiliano Cruz Firma Paz, un pibe que fue conmigo al jardín, a la primaria y a la secundaria. Fuimos a la esquina, nos recurtimos y bueno, después por una cuestión, viste, las cosas que empiezan a pintar en los barrios bajos de zona sur del Gran Buenos Aires, yo me abrí del grupo y bueno, él quedó adentro. Yeah. Y bueno, después de un tiempo nos volvimos a reencontrar y cada cual por su camino, pero bien. Poniéndole el pecho a la vida, ¿no? Bueno. Así que saludo a él y a mi hermano, Matías, que se ponga las pilas y vamos a visitarlo a Emiliano, Buenos Aires, que está viviendo en Longyear. Y el Negro Dividido va a venir en la próxima, nos mandó un mensaje, nos dijo que... Bueno, Negro, cumplir, muchas gracias, pues. Viene. No hay mejor cosa que las mismas bandas locales las sean presentadas por ellos mismos, gracias, ¿no? Por los autores. Y a falta de un negro, vino otro negro. Mira, el negro Martín, amigo y compañero. Refugiero del Piltri, hola, negro. ¿Cómo andan, chicos? Metalero, viejo metalero. Viejo metalero. Sí, no, sí. Lo viejo está de más. No, viejo en un sentido... No, quiere decir desde un principio. Eso quiere decir los orígenes, negro. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo andan? Bien, che. La verdad, hoy contento porque tuvimos la segunda visita del programa. Con el primero hablamos de lo que pasó con lo de Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad en Pueblo, que es Juan Pablo, que volvió al living de la radio. Y ahora con vos, contanos vos en qué andás. ¿Cómo se ve el mundo desde arriba, negro? ¿Desde arriba? El mundo de la montaña, 1500 metros de altura, refugio Piltriquitrón, Nevada, la naturaleza ahí, los turistas que a veces se ponen bastante densos. Pero ¿cómo se ve el mundo desde arriba? El mundo desde arriba se ve demasiado iluminado hacia abajo. Mirá. Iluminado en el sentido de las luces que hay por todos lados. Cada vez más. Impresionante, sí. Demasiada luz. Y bueno, pero también algo que se nota, ¿no? Son luces muy fuertes en el centro. Y los barrios que siempre fueron relegados. Claro, exactamente. Siguen estando oscuros como... Claro, como en la oscuridad. Acotando algo que decís vos ahora, el barrio Arrayanes, toda San Martín hasta el fondo están poniendo luminarias de la hostia, ¿no? Con esos palos gigantes de metal. Sí. Y por acá... Es un tema. No, pero es un tema igual, porque tampoco es que la luz es mala o es buena. O sea, el problema no es solo la luz que ponen, sino o que en un lugar donde hay población no haya luz, Esos no son solamente los problemas, sino el problema es qué tipo de luz y de qué manera y cómo y cada cuántos metros, si es necesaria, si es innecesaria, porque también existe la contaminación lumínica, que afecta un montón de cuestiones, y hay que ver con el tipo de luz. Por ejemplo, en Lago Puelo pusieron un millón de esferas, esas redondas blancas, que están prohibidas en todas las ciudades del mundo. Y acá las trajeron al Lago Puelo como el último avance tecnológico de la municipalidad de Lago Puelo, como si fuese un arbolito de Navidad, así. Y en realidad es un desastre, porque no solo ilumina desde el lugar donde está la lámpara hacia abajo, que es el lugar por donde transita la gente y los vecinos, sino que ilumina para arriba, el pedo, entonces tira luz para arriba, o sea... Sí. Por eso, para que negro nos vea bien desde arriba. Claro, me ayuda cuando subo de noche también. Claro. No necesito llevar linterna, nada. Va todo el camino. Están los pájaros carpinteros en la montaña, viste, de noche. Siguen la joda. Están los pájaros carpinteros que no se van a dormir nunca. Por eso cada vez más sabe, viste, que ponen las luces en los gallineros para que pongan huevo a la gallina. Acá ponen luces en el pueblo para que haya más cabecita negra, más tero, más bandurri. Se están reproduciendo a lo loco, no duermen los bichos. Sí, capaz que puede ser, andá a saber por qué lado. Hablando de bicho y de pájaro, pasó que no voy a decir un pajarito, pasó un cóndor, viste, me tiró ahí un dato. No sé si confiando mucho al cóndor, pero no sé si saben algo ustedes. A ver. El domingo en Bariloche, aparentemente toca aleación binaria. Mira. De soporte de... A ver, tiren nombre. Balón. No. De soporte... Pará. ¿Dicioni? No. Pará. ¿Salem? Menos. Aleación binaria. Aleación de soporte de... No, claro. Ah, aleación de soporte de... ¿Almafuerte? Sí. No. ¿O'Connor? No. Me voy, frío, así frío caliente, negro, porque si no, no vamos a ver. Frío. ¡Slayer! ¡Pantera! ¡Sepultura! ¿Quién viene, negro? Y parece que toca Judas. ¿Judas Priest? Sí. No. ¿En Bariloche? Me comentaron, sí. Me ¿qué viene? De, directamente sí, a... Sí, debe venir ahí Halford a... ¿Y cuánto cuesta la entrada? ¿Qué sé yo? ¿$250? No, pero... ¿En serio me decís, negro? Sí, les digo... Che, no, yo tengo el auto, vamos. El dato... Fede, vamos, nos subimos todos en el auto, vamos. ¿Cuánto gastaremos en nafta? Algo que averigüe por internet. Ahí en el puerto. Che, pásennos los datos. Alguien que se meta en internet, fíjense. Metal, Bariloche. Este domingo o el otro, pero me dijeron el domingo. Pasó Condorito y me tiró ahí. Mirá, sí. Está buenísimo, sí. Porque lo importante también de todas las movidas que hacen en Bariloche, que a los que vivimos en el Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Puyeno, en la comarca en general, siempre nos cobran como si fuera anticipada. Salvo que sea que cultura, alguna cuestión así, ¿no? El estatal que Judas ponga un billete. Capaz que querían conocer Bariloche. Sí. Y de Cope, dijeron, de Cope tocamos acá con la... A ver, busquemos una capaz banda. Aviación minada, a ver, estos pibes. Puede pasar cualquier cosa. Que yo, en este mundo de locos estamos todos tan locos. Yo no sé, puede pasar cualquier cosa. Patitieso. Sí, mosquitor, sí. Bueno, disculpe. Sí, mirá, a ver si nuestros corresponsales de Somos Resistencia, ¿desde dónde nos están escribiendo? A ver. Toca el ex cantante de Judas. Ah, toca el ex cantante de Judas. Ajá. El que toca. Reaper. Mira, bueno, por ahí me quiero matar, pone. No sé qué. Pero quién es, ¿no? Firma. Ah, el negro, me parece. El negro. ¿El negro, capaz? Y el negro puede ser que esté al tanto de todo esto. Claro. Así que bueno. El que tiene la pompa. Y vamos, yo pongo el auto. Yo pongo el auto y no sé, hacemos una vaquita y. Es un lujo. Y vamos. El tema es que no esté tan caro, no esté muy caro. No tirar a mano que acá hay bandas de lujo también, de la hostia. No, de hecho, sí. Yo creo que acá no tenemos nada que envidiarle a las grandes ciudades o a las bandas internacionales incluso. Pero igual tener un artista internacional que con la trayectoria, incluso para los mismos pibes que van a ser de Tronero, debe ser una cosa impresionante. Semejante nombre. ¿Qué novedad nos trajiste, negro? Y capaz que quieren conocer la Patagonia, ¿viste? Escucharon hablar de tanto, de los glaciares, de los lagos. Que venden hectáreas a 36 pesos. De los huemules. 33.000, yo me compro una 2.500. Claro, deben venir esto. Y hace poco estuvo Sepultura, si no me equivoco, en Puerto Madryn. Entonces también, viste, eso. Capaz que le está pintando eso, viste, conocer. Ya no le, deben haber hecho giras por todo el planeta, entonces no le queda más nada. Y dice, che, y allá al sur, bien al sur, ¿qué hay? Claro, que si allá, allá, vení, está el barrio Cine allá. Vení, hay una radio, podés tocar en vivo. Este, no sé, qué sé yo, capaz le pintó esa. Buenísimo, buenísimo. Ojalá que, bueno, también hay que ver el tema del precio, viste, porque tampoco nos vamos a gastar el sueldo que no tenemos, ¿no? Si quieren que vaya gente. Medio no 70 mangos son. No, si es un 70. Ay, no, si es un 70, nos comemos un asado. Somos cuatro. Yo como un asadón mañana. Ojo, ojo, no sé, en mi casa. 40 mangos el kilo. Yo me parece que. 40 mangos el kilo. Un asado de tomate, boludo. Che, me parece que ahora cuando vaya con el auto a las liebres no las perdono más. No. Proteína, carne. Maitén decía, pisala, boludo. Pisala, digamos. Claro. Me hacemos un escabechito. Y bien, habría que ver, habría que ver. Che, vamos con unos temitas de los que estuvimos presentando. Mirá, vos sabés que casualmente... Bueno, no es casualidad, no es casualidad. El negro me había mensajeado que posiblemente iba a venir y yo estuve eligiendo de un disco que me pasó el negro, que es el que él se lo compró original. Este, que estás loco, negro. Te compraste un disco original de Iron Maiden. Vuelo 666 en vivo. Está grabado en una de las últimas giras en los distintos lugares. Cada tema está grabado en distintos lugares. Cada cual en las diferentes ciudades, ciudades que fueron tocando. Este, y yo seleccioné dos temas que, bueno, a mí son uno de los que más me gustan. Este, así que, bueno, cuando vos quieras, Fede, podemos ir con eso. Sí. ¡Ah, la chucha! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Dicionis está sonando de fondo. ¿Puedes subirlo, Fede? Bueno, mañana Dicionis está presentando en Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. Ojalá que no llueva, porque si no... ¿La entrada es gratis? La entrada es gratis, sí. Me alegra muchísimo que Dicionis esté tocando al aire libre, lo que no me... porque es en el marco del Pueblo Rock. Lo que no me gusta tanto es que en Lago Pueblo cada vez que se organiza algo tiene que ser por medio de la municipalidad, y si no, no te abren la puerta de ningún lugar. Y estoy hablando del gimnasio, de la Casa de la Cultura y de los pocos espacios públicos que hay disponibles para hacer eventos, ya sea de heavy metal o de lo que se te antoje. Igual si no es en otro lado, Se hizo el Chori Rock en el Hoyo y salió alucinante, así que si no quieren hacer abrir las puertas para la gente que se organiza, lo organizamos en otro lado, que se vayan a cagar. Sí, bueno, de hecho los muchachos acá de las bandas se juntaron entre ellos y eso es un logro muy importante, que se hayan juntado terribles bandas que tenemos acá en la comarca. Salen que va a tocar dentro de media hora en la casona y que nos vamos a encontrar todos ahí, Dicionis, Hybridius, o sea, gente que ya tiene trayectoria, que viene poniendo los huevos ahí arriba del escenario hace mucho tiempo, y los bovarios también. Entonces, bueno, es muy importante el esfuerzo que están haciendo todos, pero también es necesario lograr poder realizar cualquier tipo de actividad cultural en donde sea. No, vale. O sea, en el Hoyo, en Lago Pueblo, en Epuyén, en Cholila, en el Maitén, en Bolsón, sin trabas, o sea, entonces bueno, esa es la idea. Es una aclaración que estoy haciendo. La Bomba, macho, es La Bomba, fanzine. Es el nombre de un fanzine que está saliendo muy muy próximo, porque se acaba de terminar hace aproximadamente unas 2 horas. Y mañana... Más que el está caliente eso. Claro, y si mañana llueve muy fuerte o amanece medio feo, en el recital de Disney seguramente va a empezar a circular, y si no, en algún recital metalero, en las escuelas secundarias, del Bolsón, del Lago Pueblo, de Puyén, uh-huh. Del Hoyo. ¿Qué tiene un fanzine? Porque hay gente que dice un fanzine y por ahí alguien está escuchando y dice, ¿qué mierda me están hablando? Un fanzine es como... ¿Como una revista? Es como un diario, no sé cómo describirlo, es como un diario, es como una revista, es como un periódico, pero totalmente independiente. Es decir, es una apuesta gráfica de opiniones, de poemas, de poesía, de dibujos, de eventos. Con un formato que fuera de lo común. Fuera de lo común, es bastante anárquico, es decir, claro. Que no tiene un formato determinado, sino que es bastante libre. Y la libertad es lo que prima en la impresión del boceto final. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Es eso. Y próximamente, bueno, se va a estar repartiendo seguramente acá en la radio. Y la idea es que empiece a circular en los eventos culturales. Está bueno. O sea, que entre por ahí, que entre por ahí. Y el hecho de que no tiene publicidades, o sea, no tiene auspiciantes... eso tiene un costo. Claro, tiene un costo, pero igualmente no vamos a manguear guita. O sea, es una cuestión de que está bueno que no tenga auspiciantes, porque no estamos condicionados por nadie ni por nada. Entonces podemos decir lo que realmente pensamos o lo que queremos. Entonces, bueno, próximamente La Bomba va a estar circulando por la comarca. Bueno, vamos a ver qué pasa con La Bomba. Bueno, nosotros ahora vos vas a presentar. Sí, el cierre. Porque nos estamos primero... yendo, Marco. Me tengo que ir a ver a los muchachos de Salem. Viste cómo suena distinto. Este bolillero. Pero, claro, porque este está hermético. Este no tiene ningún. No tiene agujero. Hermética. Claro. La bolsa hermética. Lotería Nacional, ¿no? Claro. Lotería Nacional, negro, oficial. Ah, mirá, tenemos acá al negro Martín, claro. Que puede hacer de niño cantor. Niño público. Niño público. A ver quién se ganó el disco. ¿Para qué es lo que estamos sorteando? A ver, repitamos. Del grupo No Guerra, disco Aoniken del 2010, de ahora, super actual. A ver, ahora quién se lo gana, quién no lee. A ver, Lelo, tenés que poner una Lelo, los niños cantores vos. De Lotería Nacional, sí, tenía una buena letra, ¿no? A ver, a ver, no, yo no puedo leerlo. A ver, ¿para qué? ¡El negro del Piltri es un trucho! ¡Sacá su propio nombre! Bueno, mirá, te lo ganaste, negro. No. Yo vi que fue justo lo que miraste antes de meter la mano en la bolsa transparente. Sí. No, está muy bien, boludo. Te lo ganaste, negro. Ahora habría que revolver la que tiene todo el No. No, negro, a ver, vamos a decir los nombres de los perdedores que escuchan nuestro programa. Está buenísimo, esta es la parte más linda. A ver, un perdedor que tengo por acá. El negro Alberto es un perdedor que no ganó nada. Javi, vos tampoco. Javier tampoco ganó nada. Lucas ganó nada. Otro negro. El negro de vidrio no ganó nada. Y que con esto me parece que nos cae la invitación. Tampoco ganaste nada. Sí, venga, que venga el negro. Que venga el negro del programa. A ver, ¿qué más hay acá? Ana, perdedora. Y Gerardo de Magino Ahogado, que nos está escuchando con mucha dificultad. Que está haciendo la grulla arriba del techo de la casa para poder escucharnos. Ahí con la papa. También perdió. Así que Gerardo, ya podés bajar del techo ya de la caja del Magino. Para el viernes que viene. Ahí va, guardalo bien, que no se pierda. Bueno, y nos vamos a ir a un cierre con un grito final. ¿Y para el cierre va a sonar una selección de temas de Slayer. Que no pasamos nunca, desde que empezamos el programa hasta ahora no hemos escuchado un solo tema de Slayer. Y esta semana fue lo que yo tuve en el pendrive y por eso me estuve castigando con todos los discos que estaban ahí sonando. Hice una selección de tres temas que ahí van. Bueno, pará. Pedimos con el grito final. Vamos con un grito final. A las dos. Pará, ¿cuál es el grito? Decímelo al oído, a ver. Ah, sí. Todavía está muy bien. Vamos, a la una, a las dos y a las tres. ¡Todavía estamos vivos!